operativo Soyapa Comunicacional 7O 2012. Boletín informativo. Masiva movilización popular en el cierre de campaña de Hugo Chávez. En una jornada histórica, el pueblo venezolano, movimientos populares, colectivos y organizaciones colmaron 7 grandes avenidas de Caracas para darle su apoyo a Hugo Chávez y a la continuidad del proceso revolucionario. Estamos cerrando campaña hoy de esta manera esplendorosa, desbordada de amor, de patria, de alegría, en Caracas, la cuna de Bolívar. Bolívar, Bolívar, le doy gracias a la vida, como dice la canción, gracias a la vida por haberme dado tanto. Aquí está Chávez de pie con ustedes. 4 de octubre y hay un solo grito que se oye por toda Venezuela. ¡Gana Chávez el 7 de octubre! ¡Gana Chávez el 7 de octubre! Porque Chávez son ustedes, muchachos. Chávez es la patria. Chávez es el futuro. Chávez es la alegría. A pesar de la lluvia torrencial que caía sobre la ciudad de Caracas, el pueblo se mantuvo en la calle con alegría. El día de hoy ha sido histórico. El pueblo aceptó el reto del candidato opositor que dijo que iba a llenar la avenida Bolívar. Se llenaron 7 avenidas y el pueblo aguantó la lluvia, el clima, sol. Fíjate que estamos aquí mojadas, mojados todo el mundo y bueno, felices porque el pueblo respondió al llamado que hizo el comandante como debe ser. En ese mar de pueblo, escuchamos algunas de las voces de las y los protagonistas de esta revolución, quienes afirman la importancia de las elecciones del 7 de octubre. Que está en juego el 7 de octubre, que el pueblo siga empoderándose como lo ha venido haciendo. No estamos jugando la patria, no estamos jugando los avances, queda mucho por hacer. Es un privilegio el que tenemos ahorita los venezolanos de ser la vanguardia en el mundo, y lo digo así, que me lleno la boca diciendo lo que es en el mundo. Porque viendo cómo está la bulleja Europa y cómo están los países que se llaman desarrollados, para nosotros es un privilegio tener el líder que tenemos y poder reelegirlo el 7 de octubre. Aquí el pueblo es con Chávez. ¡Que viva Chávez! El pueblo organizado hace un llamado para salir a votar temprano el día domingo. Hay que salir a votar temprano para evitar de repente cualquier saboteo de la oposición. Para que a las 12 del día ya tengamos nuestro presidente ya reelecto. Porque debemos garantizar que los votos nuestros a mediodía ya hayan dado el impacto necesario para que una vez más se demuestre que el pueblo está con Chávez. Que la victoria sea aplastante, contundente y bien temprano, para que no quede duda de que estamos jugándonos algo bien serio y que bien tempranito sepa, y para que bien tempranito estemos en la calle defendiendo el voto. Para los movimientos populares, la victoria de Hugo Chávez es garantía de continuidad y profundización del proceso revolucionario. Operativo Soyapa Comunicacional 7O 2012.